Fuiste justo a mi nena. Cuando ella me besa, mis alas se queman. Si pone mi estatua, corta la cabeza. El chico dispara al cielo mientras reza. Disparándole a Dios, quiere dar su cabeza. 10 tiros encima de la puta mesa. 10 tiros encima de la puta mesa. Estoy drogado pa' sentir algo dentro. Andando pa' atrás, mirando lo que he hecho. Sigue mi trayecto y te lo agradezco. Ahora dame, dame, dame todos tus euros. Y yo te lo haré eterno. En el barrio soy un evangelio. En serio, no es fake for real. Chicos vienen a mí, The Life of Manuel. Yeah, yeah, yeah. Soy el mejor, puta, la duda ofende. Estoy cargando el peso de una cruz gigante. Y solo con ayuda de mi Steiner y más nadie. Le damos fuerte, fuerte, muy fuerte. Si esta vida puta le enseño los dientes. Sé que dije eso, pero fue en caliente. Quería que supiera antes de marcharme. Por si nena vuelvo al cielo de repente. Una que la entierra cumpliendo condena. Conmigo tú no fuiste justa, mi nena. Cuando ya me besa, mis alas te queman. Si pone mi estatua, corta la cabeza. El chico dispara al cielo mientras reza. Disparando a Dios, quiere dar su cabeza. 10 tiros encima de la puta mesa. 10 tiros encima de la puta mesa. Yeah, yeah. Mis alas batiendo relucen bien blancas. Vivimos deprisa, está el diablo en tu sonrisa y mis alas de pluma.